Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jóvenes queridos, interesante cómo comienza la narración bíblica. Dice así: salió Jesús de Judea y se dirigió y se fue otra vez a Galilea, y érale necesario pasar por Samaria. Para que entiendan ustedes esto, quiero explicarles lo siguiente. Judea quedaba en el mapa en la parte de abajo, en la parte norte. Galilea quedaba en la parte sur. Entre Judea y Galilea estaba la ciudad de Samaria. ¿Cómo decir? Para ir de aquí a Crespo. Si Judea estuviese aquí, Crespo fuese Galilea, y para ir de Villa Libertador a Crespo hay que pasar por Puigani. Más o menos así, solo que distancias mayores. Cuando los judíos, porén, se dirigían de Judea para Galilea, en lugar de ir en línea recta pasando por Samaria, los judíos se desviaban para el lado derecho, cruzaban el río Jordán, subían por el desierto, y cuando ya habían calculado que habían pasado Samaria, entonces cruzaban el río nuevamente y caían en Galilea. Con esa vuelta, ellos andaban muchos kilómetros a más por el desierto caliente. Una extraña actitud. Y si tú le preguntases a un judío, ¿por qué, si puedes ir en línea recta, acortando el camino, ¿por qué te vas por el desierto dando una tremenda vuelta? Los judíos de aquel tiempo te responderían que no querían pisar, entre comillas, la maldita tierra de los samaritanos. ¿Saben por qué? Porque en la opinión de los judíos, para los samaritanos no había derecho a la salvación. Ya ellos habían ido tan lejos que ya no había salvación para ellos. ¿Para qué perder el tiempo hablándoles? Ni siquiera pisar la ciudad de ellos. ¿Para qué? Gente perversa. Para los judíos, los samaritanos eran una mezcla de paganismo con la religión de Dios y toda una confusión. No. Ellos odiaban a los samaritanos. Los detestaban. ¿Para qué ir a la maldita tierra de los samaritanos? Pero el texto bíblico dice que dejó Jesús Judea y se fue para Galilea, y aunque los discípulos querían ir por allá, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque para Jesús no hay un caso sin esperanza. Para Jesús no hay un caso perdido. Para Jesús no hay alguien que se haya ido al punto de tal de donde ya no puede volver más. Jesús siempre cree en el hombre, siempre espera. Jesús no mira a la persona y la juzga y dice, no, para ese ya no hay remedio. Los seres humanos acostumbramos a hacer eso frecuentemente. Si un muchacho es expulsado 6 veces del colegio, es lógico que no lo vamos a aceptar la séptima vez. No, para ese ya no hay remedio. Yo estaba predicando en una grande ciudad en el norte del Brasil, salí del estadio después de predicar, y en la puerta me alcanzó una señora y me dice, pastor, usted no se acuerda de mí, pero usted me bautizó cuando yo tenía 11 años. Usted era director de conquistadores en Belo Horizonte, Minas Gerais, y me bautizó en un camporí. Y ella me dice, pero pastor, después de eso yo salí de la iglesia. Y Un año después volví a la iglesia y me bautizaron por segunda vez. Salí nuevamente y volví. Me bautizaron por tercera vez. Después no pude mantenerme firme y salí. Y sufrí mucho. Y descubrí que sin Jesús yo no podía vivir. Volví a la iglesia. Me bautizaron por cuarta vez. Pastor, ya me bautizaron 6 veces. Ahora he salido nuevamente de la iglesia. Solo que ya nadie quiere bautizarme. Ninguna iglesia quiere bautizarme. El otro día el pastor me dijo: no, hija, tú ya estás jugando con el amor divino, con la misericordia divina. Ya para ti no hay más bautismo. Yo le dije: mira, yo no puedo hablar mucho tiempo aquí contigo, pero yo voy a estar orando por ti. Y cuando Jesús vuelva, yo quiero verte victoriosa. Y los ojos de ella, llenos de lágrimas, me miraban. Me dice: pastor, cuando Jesús vuelva, seguramente usted va a estar presente. Pero yo no. Para mí ya no hay esperanza. Ya me han dicho que para mí ya no hay perdón. Que ya he jugado demasiado con la misericordia divina. Querido joven, te digo una cosa. Es verdad que nosotros a veces jugamos demasiado con la misericordia divina. Pero es mentira que por eso tú no puedes volver a los brazos de Jesús. El Señor cree en los hombres. El Señor no pierde la esperanza. Los hombres perdemos la esperanza. Otro día en San Pablo, un padre me decía: ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago? Lo crié en los caminos de Dios. Le enseñé la palabra de Dios. Lo amé, lo cuidé, lo protegí. Le hice estudiar en escuelas cristianas para aprender el amor de Jesús, pero ha crecido viciado en drogas. No solamente viciado en drogas, sino que es un traficante de drogas. Se agarró a tiros con la policía. Le dieron un tiro en la columna vertebral. Está ahí, en el hospital. Si sale, va a salir parapléjico. Nunca más va a andar. Pastor, ¿yo qué hago más? Yo ya no puedo hacer más nada por ese hijo. Ya hice todo lo que podía. Miren, hasta un padre que ama a su hijo se desanima y piensa: ya para mi hijo ya no hay remedio. Y en la opinión de los judíos, para los samaritanos ya no había. ¿Para qué? Pero la Biblia dice que a Jesús le era necesario ir a Samaria, porque Jesús no pierde la esperanza con el ser humano. Yo estuve el otro día en un grupo de gente que estaba tratando de llamarle atención a los jóvenes de la iglesia, porque los jóvenes habían hecho algo que rompía todo convencionalismo. Se habían levantado a medianoche, 1, 2 de la mañana, agarraron unas guitarras y se fueron a una plaza en San Pablo, se llama la Plaza de la República. A partir de las 10 de la noche, ahí tú ves prostitutas, ladrones, traficantes de drogas y travestis, esos hombres que se visten de mujer y venden sus cuerpos. Lleno de esa gente. Y este grupo de muchachos se fue con guitarras para cantar himnos que hablen de Jesús. Y después para invitar a esos travestis, a esas prostitutas para orar. Y cuando los hermanos mayores se dieron cuenta de eso, llamaron a los muchachos. Y por poco les jalan las orejas. Y estaban viendo qué tipo de amonestación darles. ¿Por qué se metieron a ese basurero moral? ¿Por qué entraron a ese lugar perverso? Y los muchachos dicen: no, pero fuimos a predicarles de Jesús. ¿Pero qué predicarles de Jesús? ¿A esa gente que le van a predicar? Entonces los judíos no murieron. Los judíos están bien vivos hoy día. A veces nosotros tenemos preconceptos, miramos a una persona y decimos: no, pero esa persona ya no hay remedio, ya está perdida. Gracias a Dios que quien nos va a juzgar cuando Jesús venga es Él. Porque estoy seguro que si nosotros los hombres nos juzgásemos, estábamos todos condenados, perdidos. Porque los judíos no querían ni siquiera pisar la maldita tierra de los samaritanos. Recuérdense que una vez uno quiso pedir que cayese fuego del cielo para consumir los samaritanos. Recuérdense que otra vez otro sacudió el polvo de sus pies para no pisar más la tierra maldita de los samaritanos. Pero para Jesús no. A Jesús le era necesario ir allí porque para Jesús siempre hay esperanza. Yo pensaba que yo no tenía preconceptos. Yo pensaba que yo creía en el peor ser humano. Hasta que comenzaron a tocar mi vida de alguna manera. Y yo descubrí que todavía Dios tiene que arrancar muchos preconceptos de mi cabeza. Porque en enero yo estuve de vacaciones en Lima, en Perú, en mi país. Y llevé mis 4 hijos grandes ahora, son todos grandes, voleibolistas buenos. Brasil es un país donde se practica mucho el voleibol masculino. Y ellos fueron al Perú y querían jugar voleibol, más en Perú. El voleibol masculino no es practicado. Hay un preconcepto tonto que se piensa que quien juega voleibol es afeminado. Entonces los hombres que se consideran machos no juegan voleibol, juegan fútbol. Y mis hijos querían jugar voleibol. Y no había gente que jugase voleibol por ahí. Todo el mundo jugaba fútbol. Pero alguien me dijo, no, en tal lugar hay un lugar donde a partir de las 4 de la tarde se juega mucho voleibol. Y llevé a mis muchachos para allá. Y eran todos homosexuales. Y bueno, ya estamos aquí, vamos a armar un equipo. Y mis hijos armaron un equipo y comenzaron a jugar con ellos. Pero de repente, entre un partido y otro, yo, mi esposa y yo sentados mirando ahí, yo vi a mi hijo animado conversando con uno de ellos ahí. Y en aquel momento yo descubrí que yo también tengo preconceptos. Porque mientras esos muchachos no estaban cerca de mis hijos, yo los amaba y yo creía en ellos y creí que la salvación era para ellos. Pero cuando llegaron cerca de mis hijos, descubrí que de la teoría a la práctica hay una distancia kilométrica, porque yo me comencé a sentir mal dentro de mí y pensaba, ¿pero qué habla mi hijo con ese hombre? ¿Qué, no tiene nada que hablar? ¿Qué es lo que está hablando? Y después, cuando íbamos para la casa, yo le dije a mi hijo, ¿qué es lo que hablabas tan animado con él? Y él me dice, nada, yo le estaba invitando para que vaya a la iglesia el sábado. Y yo tuve vergüenza de mí mismo. Y el sábado ese muchacho estuvo en la iglesia. Y cuando hice un llamado, ese muchacho fue adelante. Qué difícil es no tener prejuicios cuando tocan la vida de uno. Yo escuchaba en el Brasil un amigo predicar contra los preconceptos. Hasta que un día su hijo blanco quiso casarse con una chica negra. Ahí acabó su sermón y su discurso contra los preconceptos. ¿Por qué seremos así? Miramos a las personas y las juzgamos por el cabello, por la manera de vestir. Gracias a Jesús, que nuestra salvación no depende de los hombres. Miren ustedes, si la salvación de ese pobre muchacho en Perú dependiese de mí, estaba perdido. Pero Jesús es más grande que yo, que tú, que todos nosotros. Jesús sale de la teoría y entra en la práctica. Se juntó con prostitutas, con rameras, con ladrones, con publicanos. Comió con ellos, cenó con ellos. Y lo criticaron por eso. Los buenos miembros de iglesia de aquel tiempo lo criticaron. Este con pecadores se junta, no puede ser el Mesías. Criticaron a ese grupo de muchachos que se fue a cantar para los travestis en la Plaza de la República. Los criticaron, casi los disciplinaron. Pero la Biblia dice que era necesario que Jesús fuese a Samaria. Porque para él no hay caso perdido, no hay nadie que ya no haya remedio para él. No existe, para Jesús no. Jesús sabía que en Samaria había una pobre mujer. La Biblia no nos da el nombre, dice solamente la mujer samaritana. Era una mujer condenada, perdida, acabada, no sabía qué hacer con su vida, para dónde ir, porque si en la opinión de los judíos los samaritanos no valían para nada, en la opinión de los samaritanos esta mujer no valía para nada. Imagínense la pobre situación de esta mujer. Era una mujer desesperada. Pero un momento. Esa mujer no nació prostituta. Nadie nace prostituta. Nadie nace homosexual. Nadie nace drogado. Nadie nace borracho. Las personas se hacen. No nacen así. Entonces, antes de apuntar con el dedo a alguien, sería bueno parar un poco y preguntar, ¿por qué esa persona es así? Algunos dicen, sí, pero sus frutos los conoceréis. Es verdad. Pero por sus raíces los entenderéis. Eso no, eso también es verdad. No es solo mirar lo que hace. Es querer saber por qué lo hace. Ese muchacho es rebelde. Sí, pero ¿por qué es rebelde? ¿Qué lo llevó a eso? Ese no quiere saber nada con Dios. Sí, pero ¿por qué no quiere saber nada con Dios? A la pobre mujer samaritana todo el mundo le echaba piedras. Prostituta, ladrona de maridos. Las mujeres se reunían, no se junten con ella porque les va a robar el marido. Pero nadie se preguntaba por qué la mujer era así. Esa niña era una niña soñadora. Buscaba en la vida, inquieta, quería descubrir la vida en su plenitud. Había un vacío en su corazón y quería llenar el vacío de su corazón, pero por alguna extraña coincidencia, todo lo que ella encontraba en la vida no le duraba mucho tiempo. Los amigos le duraban poco. Los padres le duraron poco. Yo pienso que ella perdió los padres joven. Los momentos de alegría le duraba poco. Todo le duraba poco. La felicidad, la paz, todo se le escapaba como la arena entre los dedos. Nada le duraba, no le duraban amigos, no le duraba padres, no le duraba el amor, no le duraba el cariño, nada le duraba. Con 18 años se casó, quería ser feliz. Se casó llena de sueños, queriendo ser feliz, y el matrimonio tampoco le duró. Otra mujer se hubiera echado al abandono, pero ella no, ella se casó una segunda vez, no le duró. Tercera vez, no le duró. Cuarta vez, quinta vez, no le duró. Nada le duraba. Miren solo el incidente del agua. Todas las mañanas se levantaba, había traído agua el día anterior. Mas cuando se levantaba, el cántaro estaba seco. El agua no le duraba. Entonces iba al pozo a traer agua. En el calor del mediodía, porque ella no iba de mañana o en la noche. De mañana o en la noche, cuando el sol se había ocultado, iba la mayoría de la gente, pero ella iba a mediodía cuando no había nadie en la calle porque tenía vergüenza, todo el mundo la miraba, la apedreaba, hablaba mal de ella. Entonces escogía el momento más solitario para traer agua, avergonzada por su pasado, por su conducta. Iba, llenaba el agua en aquel calor del día, volvía para la casa y llegaba y ahí está. Ya, ahora conseguí, encontré lo que me faltaba, aquí está el agua. A la mañana siguiente ya no había agua. Nada le duraba en la vida. Esa búsqueda del corazón, esa ansia por encontrar, es lo que la llevó a donde la llevó. Casó una vez, otra vez, siempre buscando más y nunca encontraba lo que realmente satisfacía por dentro. Y por eso es que se entregó a esa vida de promiscuidad y no era feliz. Por eso acabó en la prostitución. Por eso acabó pasando de mano en mano por los hombres de la ciudad. Ella no nació así. Ella llegó allí buscando algo en la vida. Un joven llega al fondo de las drogas porque busca algo. Todos los seres humanos llegan a donde llegan porque están buscando alguna cosa. Y parece que cuanto más se busca en la vida, menos se encuentra. Cuanto más se quiere tener, menos se tiene. Cuando llega la noche, incomoda, el vacío, duele por dentro. El ser humano de nuestro siglo sabe que está perdido, pero no sabe cómo encontrar el camino. Anoche el mundo, ayer el mundo fue golpeado en tres diferentes lugares por violencia. Esa gente que mata, que explosiona bombas, que mata gente inocente, es gente sincera. No pienses que son locos. Son gente sincera que buscan transformar este mundo. El año pasado yo predicaba en el Estadio Nacional de Lima y un mes después recibí una carta de uno de los cabezas del grupo Sendero Luminoso. Una carta que yo leí en la división a mis compañeros, y cuando terminé de leer la carta había lágrimas en los ojos de todos allí. Porque ese hombre decía: yo fui al Estadio Nacional porque no hay nada que se haga que nosotros no sepamos, que nosotros no veamos. Fuimos varios. Y él dice: estoy cansado de matar, estoy cansado de ver sangre, derramar sangre inocente, estoy cansado de ver gente suplicándome que le perdone la vida, y tengo que matarlos porque es la consigna, tengo que matarlos, pero estoy cansado. Yo hago todo esto porque sueño con un Perú más justo. Esta sociedad podrida tiene que desaparecer. Tenemos que crear una nueva generación, un nuevo país. Yo sueño con un país justo, donde los niños corran libres, donde hay educación para todos, pan para todos, ropa para todos. Yo sueño con ese país. Es por eso que mato. Pero en el Estadio Nacional yo descubrí que ese país no está más aquí. Estoy cansado de luchar. De repente comienzo a descubrir que ese país no existe en esta tierra. Comienzo a notar que ese país está más allá. Y he gastado toda mi vida. Y he derramado tanta sangre, ¿para qué? Y me daba una dirección en una ciudad del interior del Perú, Satipo. Y me decía: este no es mi nombre. Mande la carta para este correo si quiere responderme. Yo voy a ver si de alguna manera recojo esta carta. Un hombre que busca. Un hombre sincero. Que en nombre de un sueño mata. Explosiona bombas. Y de repente dice: estoy cansado de luchar. Porque el país que sueño no está acá. No está en este mundo. Estoy descubriendo que hay un país más allá. Jóvenes queridos, el ser humano busca, y esa pobre mujer buscó toda la vida y nunca encontró, y solo se hirió y se hundió y se hundió y cada vez se hundía más. Pero aquel día se levantó para traer agua. Su vida era una rutina, todos los días, va, trae agua, vuelve, acaba el agua, va, trae agua, vuelve, acaba el agua, va. La misma rutina todos los días. Estoy predicando para alguien cuya vida es una permanente rutina, todos los días la misma cosa, no hay nada diferente en tu vida. Todos los días la misma monotonía, una monotonía que te enloquece, que te desespera, que te hastía. Entonces, debes estar sintiendo lo que la mujer samaritana sentía. Solo que aquel día cuando fue al pozo, su vida cambiaría completamente, porque aquel día Jesús estaba sentado cerca del pozo. Y Jesús es la diferencia entre la rutina y la vida abundante, entre la masacrante monotonía y la exuberancia de una vida sin horizontes. Jesús es la diferencia. Y Jesús le extendió la mano. Pero más qué manera de extender a mano, pidiéndole: dame agua. Cuando Jesús pide algo, no es porque necesita. Cuando Jesús pide algo es porque tiene algo más grande, algo mejor para darte. Cuando Él te dice: dame, hijo mío, tu corazón, no es porque tu corazón valga tanta cosa, sí. Es porque Él tiene algo mucho mejor para ofrecerte. Entonces nunca pienses que cuando tú le das algo a Dios le estás haciendo un favor. Cuando Él te pide para darte algo mucho más noble, mucho más grande, mucho más sublime. Dame de beber, le dice a la mujer, porque Él tenía para ofrecer un agua que no se acaba nunca, que calmaba la sed del corazón. Y cuando la mujer podía haber aprovechado la oferta, la salvación, la plenitud de la vida, el perdón, la transformación, casi lo echa todo a perder por causa del prejuicio, el preconcepto. Ella no sabía que era prejuiciosa hasta aquel momento, porque cuando Jesús le extendió la mano para ayudarla, de repente ella descubrió que el maldito preconcepto se levantó como una pared divisoria entre Jesús y ella. Y miren lo que dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy mujer samaritana? Judíos y samaritanos no tienen nada que ver. ¿Cómo tú me ofreces algo? Tú eres judío y yo soy samaritano. Y este maldito preconcepto no ha desaparecido, continúa vivo, hiriendo y destrozando vidas. ¿Cómo tú, que eres presbiteriano, me hablas a mí, que soy bautista? ¿Cómo tú, que eres adventista, me hablas a mí, que soy católico? ¿Cómo tú, que eres musulmán, me hablas a mí, que soy budista? Era Jesús que le estaba extendiendo la mano, no era ningún judío. Y ella no era samaritana, era un ser humano que precisaba de salvación. Pero ella no podía entender, yo soy pecador y él me ofrece la salvación. No, él solo podía ver, yo soy samaritana y él es judío. Esa pared de preconcepto. Hay seres humanos que están muriendo, desesperados, angustiados, la familia haciéndose pedazos, pero el preconcepto los amarra. No me hables. Yo he creído toda mi vida así, no va a ser ahora que voy a cambiar, no me digas nada. Yo les conté el otro día del muchacho drogado que yo encontré en la Plaza de la Pólvora allá en la ciudad de El Salvador. Estaba saliendo de los efectos de la droga. Yo le dije, tal vez yo puedo orar por ti, yo soy un pastor. Y él casi gritó, peor todavía, si eres pastor, ándate, lárgate, no quiero saber nada de ti, no quiero nada con pastores. Pero estaba muriendo ahí. Estaba desesperado, no sabía qué hacer con su vida. Estaba hundido, viciado, amarrado. Pero no, no quiero nada con pastores. Preconcepto. Necesitaba de Jesús, pero no quería. ¿Quieren ver el otro preconcepto de la mujer samaritana? Cuando Jesús le dice, yo tengo una agua que si tú tomas, nunca más tendrás sed. La mujer pregunta, ¿cómo puedes sacar el agua? Tú no tienes nada en la mano, no tienes soga, no tienes balde. El pozo es hondo, ¿cómo vas a sacar esa agua? Y hoy día los seres humanos continúan haciendo la misma pregunta. ¿Cómo es que Jesús puede resolver el problema de un drogado? Él no tiene remedios en la mano, no tiene píldoras, no tiene tratamiento psicológico. ¿Cómo puede? Yo no sé cómo puede. Yo sé que Jesús ha cambiado la vida de prostitutas, de homosexuales, de asesinos, de ladrones, de marginales. Yo he encontrado en mi vida ateos existencialistas, agnósticos, que han rendido su vida a Jesús. Yo los puedo presentar en un desfile como una galería de vencedores. Hombres que han maldecido el nombre de Dios, hombres que han atacado la iglesia de Dios, hombres que no han querido saber nada, hombres que han quemado la Biblia, muchachos que han arrancado hojas de la Biblia para fumar marihuana en estas hojas. Un día han aceptado a Jesús y la vida de ellos ha cambiado. ¿Cómo Jesús cambió esa vida? No me preguntes, yo no sé. Yo solo sé que Él cambia, que Él transforma. Maridos que habían abandonado a sus mujeres, que no querían saber nada con los hijos, mujeres enfermas, destrozadas, acabadas. Un día el Evangelio conquistó el corazón de ese hombre y volvió a su casa, levantó a su esposa, levantó a sus hijos y hoy día son familias unidas. ¿Cómo lo hizo Jesús? No me preguntes, yo no sé. ¿Cómo puede Él sacar a alguien del fondo de las drogas, de la miseria, de la promiscuidad? El pozo es hondo, ¿cómo lo puede hacer? No tiene cuerda, no tiene balde, no tiene nada en la mano. ¿Cómo lo puede hacer? Yo no sé. Yo solo sé que lo hace. El primer año de mi ministerio, yo trabajaba en mi país, en una villa miseria, en un cerro de gente pobre, muchos marginales que se escondían, delincuentes. Y un día un perro comenzó a seguirme ladrando. Y yo cometí la imprudencia de correr. Nunca se corre cuando un perro ladra. De repente ya no era un perro, eran 2, 4, 5, una montaña de perros atrás de mí. Y yo corriendo, corriendo, y no sabía a dónde ir. Había una puerta de calamina en el cerro. Empujé la puerta y entré y cerré la puerta. Pero si los perros me hubieran agarrado afuera hubiera sido mejor. Porque nunca en mi vida pensé que yo podía pisar un lugar como aquel. Era un ambiente sórdido, no había ventanas, era una cueva en el cerro. Un olor nauseabundo. Una mesa larga, había ceniza de cigarro en esa mesa, iluminado por velas. Había hojas de coca en la mesa. En el suelo, botellas de aguardiente, cerveza, y un grupo de mujeres borrachas en torno a la mesa. Yo pensé, Dios mío, ¿a dónde entré? Salí inmediatamente, pero las mujeres me cercaron. Pedí disculpas, dije, mira, yo entré porque el perro estaba, me estaban siguiendo los perros, pero ya me estoy yendo. Y no me dejaron salir. Quise salir inmediatamente, pero las mujeres me cercaron. Pedí disculpas, dije, mira, yo entré porque el perro estaba, me estaban siguiendo los perros, pero ya me estoy yendo. Y no me dejaron salir. La cortesía, las buenas maneras no valían para nada. Tuve que ser malcriado. Empujé a una mujer, empujé a la otra, salí. Yo estaba haciendo 90 noches de conferencias en aquel cerro. Un día una mujer se acercó de mí y dice, ¿usted se acuerda de mí? No. Usted entró el otro día a mi casa cuando los perros lo estaban siguiendo. Ah, sí, me acuerdo. Discúlpeme. Y ella dice, no. Yo creo que nosotras fuimos malcriadas con usted. Le dije, no hay problema. Yo soy pastor de la iglesia adventista. Estoy predicando todas las noches aquí en el salón. Anda esta noche, lleva a tus amigas. Yo no pensé que esa mujer aparecería, pero esa noche la mujer estuvo sentada ya borracha. Mientras yo predicaba, ella dormía completamente, un sueño profundo. Al día siguiente allí estaba atrás, en el mismo lugar, borracha, durmiendo. La otra noche también y la otra. Cualquiera podía faltar a mis conferencias, menos ella. Pero toda la vida borracha y dormía. Yo pensaba en mi corazón, ¿para qué esa mujer viene? No entiende nada de lo que digo. Siempre borracha, durmiendo. Pero un día ella me buscó. Me dice, pastor, usted puede pensar que porque estoy borracha yo no entiendo, pero yo entiendo. Yo sé que Jesús me está llamando. Que Jesús quiere cambiar mi vida. Pero pastor, yo no quiero. Yo no quiero que cambie mi vida. Le dije, ¿por qué no? Ella dice, pastor, si Jesús cambia mi vida, yo voy a tener que parar de tomar. Y si yo paro de tomar, me muero. Le dije, no, nadie se muere porque para de tomar. Y ella me contó su historia y dice, pastor, usted va a entender lo que le voy a contar. Yo tenía a mi esposo y mis hijos, éramos una familia feliz, hasta que aprendí a beber, me quedé viciada en la bebida. Hasta los animales cuidan de sus hijos, pero yo no. Pastor, un día, yo encerré a mis hijos con candado, el menorcito de 2 años, un nené. Pero la bebida me había oscurecido los sentidos. Era un vicio en mí, no podía dejar. Dejé mis hijitos cerrados con candado mientras el esposo se fue a trabajar. Y me vine aquí a este cerro. Y para sobrevivir me entregué a esa vida miserable que usted vio. Pastor, cuando yo estoy lúcida me acuerdo de mi familia. Me da ganas de llorar, me desespero, me da ganas de matarme. Yo abandoné mis hijos. Yo no tengo alma, yo no tengo corazón. Y ella lloraba. Y decía, pastor, para olvidarme yo tengo que tomar. Por eso es que vivo borracha todo el tiempo. Porque es la única manera de no acordarme, de no desesperarme. Ahora, si Jesús cambia mi vida, yo voy a tener que parar de tomar. Y yo, ¿cómo voy a vivir? Pero jóvenes queridos, Jesús, cuando toma una vida, la cambia, la transforma completamente. No importa lo que seas, cómo estés, cómo vivas. Jesús cambia. Y Jesús cambió la vida de esta mujer. y la sacó de esa vida de miseria y le arrancó la bebida y paró de beber. Consiguió trabajo en la casa de una familia, pero comenzó a vivir una vida triste, lloraba. Yo no podía verla sufriendo y un día le dije, dame la dirección de tu esposo. Y busqué al hombre y lo encontré. Un grande hombre. Cuando le hablé de la esposa se quedó una fiera. Dice, no me hables de esa mujer. Esa mujer arruinó mi vida, la vida de mis hijos. No me hables más de ella. Le dije, mira, esa mujer ya no bebe. Jesús ha transformado su vida. Yo quiero pedirte un favor, deja que ella vea a sus hijos, nada más. Y él dio un grito y dice, no, ella no tiene hijos. Estos hijos solo me tienen a mí, no tienen madre. Y no aceptaba, y yo le dije, mira, yo creo que tú la amas todavía. Y gritó como una fiera herida. Y dice, ¿tú crees que yo no tengo amor propio, dignidad? ¿Qué hombre puede amar a una mujer como esa? Yo sé dónde vive, yo sé lo que hace. ¿Tú crees que yo, un hombre que se prese de hombre, puede amar a una mujer así? Le dije, entonces, ¿por qué tienes miedo de verla? Deja que ella vea a sus hijos. Y un día marcamos el encuentro. Allí estaba el hombre parado con sus hijos envuelta cuando yo entré con la mujer. Ella no me dio tiempo de hablar nada. Corrió y cayó a los pies del marido. Comenzó a besar los pies del esposo y de los hijos. Y llorando decía cosas como más o menos así. Yo no merezco perdón. Yo arruiné la vida de ustedes. Yo no merezco nada. Pero por favor déjenme ir con ustedes para casa, para cuidar de ustedes, para cuidar de la vida de ustedes, porque yo los arruiné. Yo no quiero ser esposa, ¿no? Denme un rincón ahí en la casa para dormir. Yo no quiero amor, yo no quiero respeto, no quiero consideración, no quiero sueldo, no quiero nada. Yo seré nadie, pero déjenme cuidar de ustedes. Y el hombre la miró con desprecio y dice, estás borracha como siempre. Sigues borracha. Y ella, sin tener valor de levantar los ojos, dijo llorando, no, yo no estoy borracha. Yo estoy sana. Hace meses que yo ya no tomo más. El hombre le dijo, estás borracha. Si no estuvieses borracha, no estarías diciendo esas cosas. Y ella dice, no. Pregúntale al pastor, él es testigo. Jesús entró en mi vida, cambió mi vida. Yo ya no tomo. Y el hombre la levantó y la miró. Y dice, no estás borracha. No. Y el hombre se emocionó. Y dice, cuando el pastor me dijo que tú no tomabas, yo no creí. Es imposible que tú estés borracha. Y ella dice, es que yo me encontré con Jesús. Él me perdonó, me salvó, me transformó, no bebo más. Y yo vi que había llegado el momento de retirarme y me retiré. Ese hombre le dijo, hija, si Jesús cambió tu vida, yo quiero saber quién es ese Jesús. Y cuando diciembre llegó, yo no podía bautizar ese año, pero yo fui llevando ese hombre, esa mujer y el hijo mayor de 12 años hasta el tanque del bautismo y entregué al pastor para que el pastor lo bautizase. Algunos días después yo hice un paseo al campo con todos los miembros de iglesia. Estaba sentado a la orilla del río solo cuando sentí que alguien estaba andando atrás de mí. Me volteé para mirar y era esa mujer. Tenía un helado ya casi derretido en su mano. Me dice, pastor, yo lo estuve buscando. Le compré este helado para usted. Y me contó, pastor, hace un rato yo estaba echada debajo del árbol mirando a mi esposo con mis hijos jugando pelota. Y entonces se emocionó. No pudo controlar la emoción. Y dice, pastor, parece mentira. Mi esposo, mis hijos. Yo no tenía nada, pastor. Yo lo había perdido todo. Yo no tenía esposo, no tenía hijos, no tenía dignidad, yo no tenía respeto propio, yo no era nada. Y de repente Dios me devuelve todo. Me devuelve la dignidad, el respeto, me devuelve mi esposo, mis hijos. Ah, pastor, yo tuve ganas de dar un grito, de decir gracias, Dios mío, porque tú existes, porque tú me encontraste. Allí yo me acordé de usted y le compré este helado, pastor. Muchas gracias, porque un día Dios mandó los perros atrás de usted para encontrarme, para sacarme de donde yo estaba y para devolverme todo. Y la mujer se fue corriendo, dejándome el helado derretido en mis manos. Y yo ya probé muchos helados en mi vida, helado de vainilla, de chocolate, de fresa, pero nunca había probado un helado de gratitud. No es frío, quema por aquí, dentro. Un helado comprado por una pobre mujer. Todavía yo cierro los ojos y la imagino arruinada, acabada, borracha, perdida. Y ahora la imagino restaurada, respetada, digna, con su familia de nuevo. Podría haber dicho, no quiero, no quiero. Pero le extendió la mano a Jesús y le dijo, estoy aquí. Y Jesús la transformó. Y ese Jesús existe y quiere entrar en tu vida esta tarde. Y yo te voy a hacer una invitación esta tarde, extraña tal vez para ti. No es una invitación para los miembros de la iglesia, no quiero que ningún miembro de iglesia se levante y venga aquí. Es una invitación exclusivamente dirigida a aquellos jóvenes, amigos, personas que están aquí, que nunca hicieron una declaración pública de su amor por Cristo. No son miembros de iglesia. Pero que quisieran esta tarde decirle a Jesús, Señor, te confieso como mi Salvador públicamente. Que quieran decirle a Jesús, Señor, yo quiero estudiar mejor tu palabra para entender cuál es el plan que tú tienes para mi vida. Quiero comenzar a estudiar este libro de verdad y saber qué es lo que tú quieres de mí. Quieren decirle esta tarde, Señor, yo quisiera cuando tú vengas a esta tierra estar listo. Yo quisiera pertenecer a ese pueblo que levantará los brazos y te esperará. Como esa mujer, después de estudiar tu palabra, yo quisiera ser bautizado en el bautismo bíblico, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si tú quieres decirle eso a Jesús, ¿sabes lo que te voy a pedir? Que tú tengas el valor de levantarte de donde estás y venir aquí adelante. Ahorita no, ahorita quédate. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que tú puedas levantarte y venir aquí adelante. En este momento tú sientes dos voces en tu corazón. Una voz que te dice, anda, anda. Esa es la voz de Dios. Hay otra voz que te dice, no, no vayas, no te comprometas. No tengas miedo de confesar el nombre de Jesús delante de los hombres, aunque solamente sea uno el que va a venir esta tarde aquí. Yo voy a hacer la invitación. En este momento, ella va a cantar. Y yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Y recuérdate una cosa, Jesús solamente puede llamarte, no puede entrar en tu vida por la fuerza. Él no puede derrumbar la puerta de tu corazón y entrar sin que tú quieras, sin que tú le des permiso. Él solo te llama. Tú tienes que decirle, Señor, quiero, estoy aquí. Y yo sé cómo se vuelve difícil esta decisión cuando tú ves al lado un amigo y tú piensas, ¿qué van a decir de mí? En este momento tú no tienes que pensar en los otros. Tú solo tienes que mirar al Calvario y ver que Jesús te ama y te llama. Mientras ella canta, lentamente, a medida que el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón, levántate y ven aquí adelante, párate aquí abajo mirando para aquí. Lentamente. Yo no sé quién eres, pero en algún rincón de este auditorio estás. Yo quiero preguntar, antes de que ella comience a cantar, ¿quién es la primera persona que se levantará y vendrá aquí? Alguien tendrá que ser el primero. ¿Quieres levantarte y venir en este momento entregándole tu vida a Jesús? Gloria a Dios. Quédate ahí nomás, ahí, mirando aquí. Ella va a cantar. Las personas que se han levantado anoche o esta mañana no necesitan levantarse más. Ya tomaron su decisión. Yo quiero pedir ahora personas nuevas que vengan. Si usted necesita información de cómo obtener este u otros materiales, puede llamar gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y para el resto del mundo al 1-269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si usted prefiere, puede escribirnos un correo electrónico a pedidos@ppvida.com. También puede visitar nuestro website ppvida.com. Para envíos por correo, nuestra dirección postal en los Estados Unidos es POBOX 189 Bering Springs, Michigan 49103. Todos los derechos están reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto sin el permiso del productor.